Es un gusto saludarlos hoy día miércoles para continuar con el estudio de la lección número 3. Recuerda, el título de la lección es Vestido de Inocencia y el versículo para memorizar de esta semana es el de Génesis 1:27, que dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En perfecta creación así los hizo Dios, con pureza, con inocencia, pero su elección fue diferente. No atender al mandato de Dios, sino escuchar la voz, la sugerencia, la propuesta de Satanás. Él dijo también que si ellos comían de ese fruto, sus ojos serían abiertos y serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Y realmente eso fue lo que sucedió. Sus ojos fueron abiertos. Y por lo tanto, al ver ahora el mal, ya no había en ellos inocencia. Ya no había en ellos pureza. Ahora verían las consecuencias del mal. Sus mentes ahora también ya estarían teniendo pensamientos negativos. Dios se interesa en ellos. El libro de Génesis capítulo 3 nos muestra que Dios les busca, y cuando Él los está buscando en el jardín del Edén, ellos se están escondiendo. ¿Por qué razón se están escondiendo? Ellos mismos responden ante la pregunta de Dios que por el miedo se dieron cuenta que estaban desnudos, sienten ahora vergüenza y por eso se esconden. Entonces Dios hace una pregunta: ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Cómo fue que ahora ellos se daban cuenta de su desnudez? Claro, ellos mismos habían transgredido el mandato de Dios. Ellos tenían que confesar lo que habían hecho ante la pregunta de Dios. Dijeron lo que había sucedido, oyendo la voz de la serpiente, que es Satanás mismo tentando a nuestros primeros padres. Dios tiene un mensaje especial en este capítulo para cada uno de nosotros. Podemos tener una mente dirigida por su Espíritu, que aunque vivamos en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, todavía pueda conservar mucha de la pureza, del deseo de Dios que hay en cada uno de nosotros. Pero también cuando accedemos al pecado, a las tentaciones, entonces empezamos a darnos cuenta más de las cosas malas que suceden en este mundo, empezamos a ceder a sus influencias y lo único que terminamos haciendo es escondiéndonos de Dios, huyendo de Él, porque estamos descubriendo la realidad de muchas cosas que no habría necesidad de pasar por ninguna de ellas. Adán y Eva se escondieron. Pensaron que esa era la solución inmediata, un intento para no reconocer, para no presentarnos con nuestra desnudez delante de Dios. Seguramente tú te has escondido muchas veces, has huido, pensando que se puede hacer algo con huir, con esconderse, para no enfrentarnos a Dios, para no admitir lo malo que hemos hecho. Adán y Eva trataron de cubrir sus cuerpos con hojas de higuera. Estaban tal vez muy cerca de una higuera y vieron sus hojas y seguramente alcanzaron a cortar algunas de ellas y se trataron de cubrir esa desnudez, parte de su cuerpo, con eso. Pero bien sabemos que no podía eso ser apropiado para cubrir su desnudez. Esos son los intentos que hace el ser humano, esfuerzos inútiles, hojas de higuera para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado, a través de obras, a través de actos considerados buenos, tratando que así no se vea la realidad de lo que somos cada uno de nosotros. Este día hemos aprendido que transgredir la voluntad de Dios, sus mandatos, trae consecuencias. Y lo que el ser humano intente solo será como querer cubrir su desnudez con hojas de higuera. Eso no es el remedio. Las obras no pueden alcanzar para cada uno de nosotros la verdadera salvación. Eso es lo que Dios nos enseñe en este día, que te haya dejado una lección muy importante para tu vida, es mi deseo y oración.